tristeza y su corazón. Una noche de esas oscuras y frías, esa decisión. Yo no comprendía por qué se marchaba de mi corazón. Yo al pensar que no querías, ella el consuelo de mi vida, para calmar tanta tristeza en mi dolor, en mi dolor. Una noche de esas oscuras y frías, ella se marchó. Una noche de esas